aún activada con el plan vacacional Escuelas Abiertas, en agosto de paz, Zona Educativa Táchira invita a todos los niños y niñas y comunidad en general a participar en actividades recreativas, deportivas y culturales. ¡Ah! Y también contamos con el Sistema Alimentario Escolar. Asiste en tu escuela y entérate de las fechas para el plan vacacional Escuelas Abiertas Agosto de Paz. Se ha escuchado una producción radiofónica de Tatiana González, de sexto grado de la Escuela Nacional Arjona, municipio Cárdenas, estado Táchira.